Hey, ¿qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta emisión número 105 de Electroshock. Estamos comenzando como cada semana en punto de las 7 de la noche. Recuerden, es horario del centro de México para quienes nos escuchan en otros estados de la República o bien en otros países en los cuales tenemos diferencias de horario. Para que hagan por ahí sus cuentas, es 7 de la noche, hora del centro de México, cada sábado Electroshock. Y estamos transmitiéndolo en señal abierta a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada aquí para la ciudad de San Luis Potosí, y bueno, llega por aquí también algunos municipios circunvecinos, que por cierto, pues les vuelvo a comentar que muy pronto se tiene planeado que nuestra señal llegue hasta Matehuala, donde tenemos también muchos radioescuchas a través de internet que nos escuchan en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está en www.uaslp.mx. Ahí van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, hacen clic, luego nuevamente Radio Universidad en vivo, vuelven a hacer clic y automáticamente están escuchando la estación. Si no es así, entonces vayan a electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo configurar los reproductores de audio, ya se me está viendo la onda, los reproductores de audio en sus computadoras, y de esa forma escuchar en tiempo real la estación Radio Universidad. No solamente Electroshock, sino que solamente van a hacer esta operación una sola vez, van a poder escuchar Electroshock en tiempo real, 7 de la noche, recuerden, en el centro de México, y y es nada más los sábados. Y posteriormente, pues bueno, van a poderse conectar con esa misma configuración a la estación toda la semana, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con la programación variada que tiene Radio Universidad para ustedes. Los saluda Luis Cyberhead, como cada semana, aquí desde las cabinas de Radio Universidad. Que bueno, no técnicamente en las cabinas, más bien desde los Electroshock Studios, donde se hacen generalmente las grabaciones de este programa. Y decirles que, pues bueno, ya estamos preparando lo que va a ser el segundo aniversario de Electroshock, y un eventillo por ahí también, más o menos modesto, pero que seguramente va a ser de sobrado. Y bueno, ya comenzamos el programa del día de hoy. Manolito Castillo en los controles técnicos, siempre se me ando olvidando saludarlo. Y ya comenzamos el programa del día de hoy con Stankind. Ya comenzamos con este primer sencillo de su nueva y tercera producción, de estos alemanes, que se titula Etappen of Elf, primera realización para Dance Macabre, y la compañía fundada por miembros de Dasig, perdón. Y pues bueno, vamos a continuar así bien rápido con un proyecto griego de IBM Industrial, nacido hacia mediados del 2006, y en el 2007 debuta con un EP titulado In the Lag of Time, logrando con él muy buenas críticas, y llama la atención de BLC Productions, y les edita su debut del 2009, A Deity in Pain. Hablo de la banda Psygnosic. Y bueno, luego de esto participaron en una pequeña en varias recopilaciones con algunos de sus tracks y con remixes para otras bandas, hasta hacerse de una pequeña legión de fans. Georg, fundador del proyecto, acaba de terminar recientemente lo que es su segunda producción, la cual llevó a cabo con nuevos estándares de producción y mezcla. Así, en esta su segunda producción, ya llevó a cabo lo que, bueno, pues algunas ideas nuevas que tenía por ahí, que seguramente serán bien recibidas por sus fans. Y fíjense que nada más y nada menos que Death Watch Asia se fijó en ellos para editar su nueva producción. Y aquí está, sin más, Psygnosic, y esto es de su nueva producción Fallen del 2011, One Step Forward. Now it's time. Amigos, estas son las notas más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión 105. Cryo regresa el 26 de octubre con un nuevo EP que se titulará Beyond a través de Progress Productions y que es el sucesor de Hidden Aggression del 2010. La banda, que ganó ya un premio el año pasado en los premios escandinavos de música alternativa por este disco, ha sido también nominada en los premios Manifest y ha sido seleccionada dos veces para la serie de recopilaciones Septic. Además, está planeando la banda regresar a Rusia en una mini gira durante dos semanas en octubre, en agradecimiento a la buena respuesta que hubo el año pasado en ese país. Y a finales de noviembre estará también abriendo para KMFDM en Alemania. Y recientemente se dio a conocer por medio del blog musical Slicing Up Iceball que miembros de Depeche Mode han grabado algunos covers de U2 y que al parecer formarán parte de la edición de vigésimo aniversario del disco Achtung Baby, que estará a la venta en noviembre en varios formatos, incluyendo un mega box set de lujo que contendrá CDs, DVDs, viniles, postales, libros y muchas cosas más. Así que si eres super fanático de U2 y tienes $660 para gastar, ya puedes comprarlo a través de internet en las más prestigiadas tiendas de la red. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Electroshock, versión 3.0. Y bien, hace unos segundos el dúo canadiense Detroit Diesel con el segundo promo de su debut Terre Humaine, que apareció hacia mediados del 2010 a través de Infected Recordings y Deadwatch Asia. Pues bueno, Detroit Diesel, como ustedes saben, pues está actualmente por ahí a punto de iniciar una nueva gira por algunos lugares de los Estados Unidos. A México iban a viajar, pero pues bueno, parece ser que por razones de inseguridad, pues bueno, no estuvieron por acá en nuestro país, pero pues piensan retomarlo algún día. Y bueno, ahora vamos bien rápido con nuestro siguiente artista, que son Uber Bright, una banda que pues ya no necesita presentación. Estos ingleses, nacidos de las cenizas de la desaparecida banda de rock gótico Killing Miranda, Uber Bright, han editado ya 4 álbumes hasta la fecha, y todos ellos a través del desaparecido sello Crunchpot Records. De hecho, ya se había anunciado que el nuevo disco de Uber Bright sería el último disco físico que lanzaría Crunchpot, pero nos quedamos con la idea de que sería su disco, el anterior Excess del 2010. Pero bueno, en fin, como quiera que hubiera sido, Richard Payne en esta nueva producción nos ofrece un cambio radical en su sonido. Lo que venía siendo en Excess, que estaba un poco más inclinado al trance, por fin toma forma en este nuevo disco. Y no es que se haya inclinado completamente al trance, pero sí hay tracks que peligrosamente se acercan al sonido progressive de gente como Paul Van Dyke o Tiesto, solo que bueno, Uber Bright le ha adicionado un poco de freestyle, techno e EBM, y una mezcla la verdad muy interesante, un intento de implementar quizás un nuevo género, pero primero hay que ver no cómo el público lo recibe, sino cómo sus fans lo perciben, ya que esto no tiene nada que ver con sus discos anteriores. Y pues bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a Uber Bright con esta nueva producción. Realmente vamos a ver cómo les va. Aquí está Uber Bright, esto es de su nueva producción NFY para la Crunchpot, y esto es Hell Alamine. Here we will stand and fight. There will be no further withdrawal. I have ordered that all plans and instructions dealing with further withdrawal are to be burst, and at once. We shall apply. bonus track. Massive Inmensch son un dúo alemán de música electroindustrial formado hacia mediados de 1998 por Daniel Logerman y Mirko Osterholm. El sonido de Massive Inmensch se caracterizaba principalmente por mezclar EBM convencional con elementos techno y trance, aunque ciertamente más inclinados a la escena rave que estaba en decadencia para ese entonces. En 1999 debutan con un CD autotitulado que utilizaron como un promo DJ durante sus presentaciones, abriendo para otras bandas. En el 2000 firman con la independiente Wire Productions para grabar su debut Villastendes Material y rápidamente captan la atención del sello canadiense Artifact Records, quienes los firman para editar sus discos en América, comenzando con la reedición de su debut en el 2001, y hasta la fecha han editado 5 álbumes más, de entre los cuales Clover Lang y Meanwhile Back in the Jungle se ha convertido en dos de los discos mejor vendidos del sello. The Mensch Defend del 2003, aquí está Massive Inmensch con Dark Rave, primer bonus track del episodio 105. Después del corte viene lo más nuevo de B&B Nation, Hydrocyanic y Sorgent. No te desconectes, estás en Electroshock, versión 3.0. 88.5 Radio Universidad. Radio Universidad, el otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Hábitat Invisible, este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. ¿Qué onda, mi? ¿Tienes discos del este, del este, del Scorpions? No. Buenas tardes, joven. ¿Tiene nuevo de los Tigres del Norte? No. ¿Qué onda, mi César? ¿Ya te llegó material de Ministry? Todo. ¿Y de Gathering? Todo. ¡Pues me lo llevo! El buen conocedor sabe a dónde llegar. Mecánica. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Mecánica. Aquí tenemos todo. Ah, qué pelado este tampoco de Villal, hombre. Bueno, casi todo. En el Camino Real de Tierra Adentro se conservan evidencias culturales producto del trabajo y manufactura en minas y haciendas, del comercio de bienes, del dominio militar y religioso y del gobierno español que controló el inmenso territorio de la Nueva España. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Camino Real de Tierra Adentro. Metal. Metal. Mania. Metal. Mania. Próximamente en On The Prog Radio. 88.5 88.5 Radio Universidad. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Electroshock. Versión 3.0. A partir del 13 de septiembre, Diary of Dreams, Ego X. God Module, Seance. Imperative Reaction, álbum autotitulado. Apoptigma Berserk, Black EP Volumen 2. Y a partir del 27 de septiembre, Meld, Emissions of Hypocrisy. Y Lords of Acid, Little Mighty Rabbit. Bien, ya estamos en la segunda parte de Electroshock. Estamos comenzando esta segunda media hora de la emisión número 105 y nos vamos a ir ahora sí bien rapidísimo, porque ahora sí tenemos muy poco tiempo, ya que metimos algunas rolitas un poquito más largas. Nada más les recuerdo así bien rápido que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también escuchan esto a través de internet en el portal de la universidad en www.uaslp.mx. Los pasos ya los conocen. Si no se logran conectar a través del portal, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y ahí encontrarán unas sencillas instrucciones de cómo podrán conectarse a la estación en tiempo real. Recuerden, cada sábado únicamente cada sábado en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. Si se lo pierden, pues entonces vayan al blog directamente, y cualquier día de la semana, a la hora que ustedes quieran, pueden escuchar los programas, ya es que los estamos subiendo ahí cada semana y se quedan ahí de manera permanente. No los estamos borrando, nada más está actualizando el blog. Y pues bueno, vamos a continuar a proseguir, bueno, más bien a comenzar esta segunda parte con un dúo inglés llamados Surgeon, quienes se forman a principios del 2009 y a mediados del 2010, pues ellos editan su debut Vanity, lanzado de forma independiente y en un tiraje de solo 100 copias, pero solo a unos días de haberlo lanzado, por alguna razón su demo llegó a manos de los ejecutivos de Deathwatch Asia y los firmó para editarles el disco, por lo cual esas 100 copias se convirtieron automáticamente en piezas de coleccionista. Y final y oficialmente, Vanity, completamente regrabado y producido de manera profesional, obviamente, ha sido lanzado de manera oficial a través de Deathwatch Asia el día de ayer y se espera sea la nueva sensación de rock electro inglesa, según se puede leer en la publicidad del álbum. Aquí está, sin más, haciendo su debut en Electroshock, una exclusiva. Aquí está Surgeon de su nueva producción, su álbum debut Vanity. Esto es Hit the Nerve. información de última hora. Ese es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión 105. A mediados de octubre estará ya disponible en preorden a través de Alpha Matrix la nueva realización de 32 Crash, que es el álbum Y2112Y, y nuevamente para esta realización Jean-Luc Demeyer de Front 242 contó con los miembros originales de este proyecto, que son Lan Lamear y Jan de Huge de Implant, y el disco contendrá 20 tracks y se lanzará, además del formato normal, una edición limitada que contendrá como extra el EP de remixes AD2112 y estará de gira a partir de invierno. Y la legendaria banda de electro belga Iboforsen están de regreso después de 7 años de ausencia. Es obvio que no es la banda más productiva de la escena electro, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el fundador de Iboforsen ya está suficientemente ocupado sacando adelante el sello Alpha Matrix. Pero bueno, Iboforsen lanza por fin su esperadísimo quinto álbum, Dédale, y se habla de que contendrá un cover a la clásica de U2 New Year's Day con Area en las vocales. Y como ya es costumbre, en las versiones limitadas de Alpha Matrix, este disco contará también con una versión doble con un CD de 14 tracks titulado Sanctuary, del que 5 tracks son completamente inéditos. Esperemos que nos traen ahora con este nuevo disco. Hasta aquí las notas más relevantes de la semana en Electroshock. 3.0. Bien, así muy rápido, hace unos segundos, Freak Angel con Cures Forgive Kill Cure, de su nueva producción de, bueno, su álbum debut, The Pulse of Humanity, del 2010, y a Freak Angel realmente le ha ido muy bien últimamente, luego del rotundo éxito de su debut, Pulse of Humanity, y algunas fechas por Europa igual de exitosas. Estos estonianos acaban de ser incluidos en cuatro categorías de el Gothic Top 2010 de la revista Russian Gothic Project, como mejor nuevo artista en primer lugar, como mejor canción para My Darling Bullet en quinto lugar, el octavo lugar como mejor banda del año y como mejor acto en vivo en el décimo lugar por su presentación en Rusia el año pasado también. Y pues bueno, muchos éxitos para Freak Angel. Parece que por ahí ya están preparando algunas cosas para una nueva producción que aparecerá muy pronto, obviamente a través de Alpha Matrix nuevamente y Deadwatch Asia. Y pues vamos ahora rápido con el siguiente artista. Este es un nuevo proyecto proveniente de Finlandia, se llaman Hydrocyanic y fue fundado por Maiko. El proyecto, este es un proyecto paralelo de este artista, quien pertenece a otra banda de Harsh Electro que se llaman Beyond Witchcraft. Maiko explica que tenía muchas cosas en su cabeza que no cabían dentro del concepto de Beyond Witchcraft y simplemente pues decidió poner esas ideas en un disco y compartirlas, pero no contaba con que el legendario sello Noitec se fijaría en él y editaría su debut Insomnia, que acaba de aparecer también recientemente a través de ese sello. Y pues bueno, hay precisamente, si me acuerdo, les pongo por ahí el link en la página. Hay un sitio en donde pueden descargar de forma gratuita su primer EP anterior a este Insomnia. Y pues bueno, aquí se quedan con el Hydrocyanic y esto es Ezekiel 2517 en Electroshock. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the father of prostitutes. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy the brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Electroshock. Y bien, ya estoy aquí, raudo y veloz, ya nada más para dar las últimas acotaciones del programa del día de hoy, ya que nos queda exactamente un minuto a partir de ahora. Quiero agradecer a todos que cada semana nos siguen en estas emisiones de Electroshock y avisarles que la próxima semana, bueno, un servidor se toma un pequeño descanso, unas vacacioncitas aprovechando el próximo puente, y los voy a dejar con la próxima semana con un DJ set que se desarrolló en uno de los eventos recientes a los cuales, pues bueno, tuve la fortuna de ser invitado por tanto por gente de MGS Army como por gente de Horror Decibel. Así es que pues ahí vamos a estar repasando parte de esos dos éxitos para que más o menos sepan qué fue lo que desarrollamos por ahí. Eso la próxima semana, y luego ya la siguiente, pues ya la emisión 106 ya será un programa normal. Bueno, Luis Cyberhead les agradece de veras como cada semana el favor de su atención, y espero que la próxima semana estén ahí pendientes. El programa se sube al blog a partir del día de mañana domingo, para que estén por ahí pendientes. Y pues los voy a dejar ya con el último estreno de la noche, que es BNB Nation, a quien pues bueno, no hay mucho que decir. Este próximo viernes 16 de septiembre precisamente aparece su nueva producción Automatic a través del sello Akron Sounds, y no se ha hablado aún de distribuciones a través de otros sellos, pero bueno, cuando tengamos información se las haremos llegar. Y pues bueno, me despido, pero no sin antes el acostumbrado saludo para mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa, y los dejo con BNB Nation. Esto es lo más nuevo de su nueva producción Automatic, recuerden, el 16 de septiembre. Esto es Control con BNB Nation, exclusiva más de Electroshock. Until I should die, until I should break, not a god, not a devil my soul shall take. If I should lie to betray myself, then I would damn myself and my soul forsake. I don't want 15 minutes, want a whole lot more. Don't want to suffer the fools and the spoils of war. I don't want 15 minutes or a reason why. I want a stainless steel road stretching off to the sky. Want or hate on my mind. No crimes of passion, nor obsessions in kind. No old restraints, a momentary thrill. No blood on my hands, no time to kill. I want my body, I want my soul. Flick the switch to automatic, I want control. Control. control. Se formó por allá del año 2000. Se decía que su sonido era una clara señal de que la influencia de BNB Nation estaba llegando a muchas partes del mundo, debido a que conocimos a Pride and Fold en América a partir del 2003. Sin embargo, el sonido de la banda fue más bien resultado de orientar hacia las pistas de baile la música que venían haciendo con su primer proyecto de Dark Wave, que se llamaban An Evening with Kisses. Luego, en el 2003, como resultado, aparece su debut oficial Nefesh Independent, Memento Materia y Metropolis. A partir del 2004 comienzan algunas pequeñas giras fuera de Noruega, y en el 2005 lanzan Border, que sería el adelanto de su segundo álbum Elements of Silence, en el 2006 su mejor trabajo hasta la fecha, y en el 2007 editan su último álbum In My Time of Dying, después del cual la banda decidió tomarse un descanso que no sabemos si tomar como separación. De su debut Nefesh del 2003, aquí está Pride and Fold con Paragon, segundo bonus track del episodio 105.